Otra noche fría empieza a caer, escondida en el armario sin comer. Una sombra oscura mancha la pared, ojalá pase de largo otra vez. Tu carita de muñeca es de mujer, eso es lo que piensa él. El alcohol pudo con él. Ese hijo puta se ha marchado. El cabrón no me ha encontrado. No hay justicia para él. Otro día nuevo empieza a amanecer, pero hoy no queda sangre en la pared. Bajando la escalera otra vez, amenaza, esta noche volveré. Tu carita